Dorado 68, vocabulario. El mantel, el mantel, el vaso, el plato, el cuchillo, el tenedor, a veces, muchas veces, primero, primero, siempre, siempre, para, para.